Bueno, Ángeles, ya estamos en contacto con Libertad, con Rubén Villafán, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Desde la Ciudad de Libertad, como anunciabas, Ángeles. Exacto, exacto, porque nosotros nos enterábamos en estos últimos días de la situación que están viviendo un grupo de trabajadores, un grupo importante de trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, por lo que sabemos, por el cierre de una empresa, y queríamos realmente conocer directamente cómo viene esto, cuál es su historia, ¿no? Por eso, como decía Diego, le agradecemos a Rubén Villafán. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Primero, te agradecer el llamado. Y segundo, aclara, es Ciudad del Plata, porque parece Marelo. Ciudad del Plata, tenés razón, Ciudad del Plata. Sí, sí. Pero como es. No es menor eso, ¿eh? No es menor. No, está loco, aparte está loco. No, claro, no. Claro, es Ciudad del Plata. Bueno, Rubén, ¿cuál es tu relación con este tema? No, en realidad somos en San José responsables del Sindicato Metalúrgico de la UNRA. Ajá. Y bueno, todo lo que atañe a diferentes realidades de nuestros sindicatos, somos los responsables del departamento. Claro. Entonces estamos bien involucrados. Y en este caso, esta planta Faurecia, ¿qué trabajo hace? ¿Qué es lo que produce? Esta es una planta francesa, o sea, los dueños son la multinacional es francesa, y lo que hace es ¿cómo se dice? Para auto, como ahora me sale ahora, mira. Bueno, produce asiento, para los... Sí, ya va a salir. No, el tema de asiento, ¿viste? Está. Los cubre asiento, ¿serán? Los cubre asiento, claro, pero tiene otro nombre, no me sale, es una palabra técnica, no me sale. Está bien, no importa. Yo voy escénico, me... ¿Y cuánto hace que está esa planta funcionando allí? Iba a ser 10 años, ahora en este año, 2021 va a ser 10 años. Ajá. Se instalaron, sí, hace más de 10 años. Más o menos debe ser la época que se instalaron otros, ¿no? Me acuerdo que había 2x3 anuncios de que llegaban capitales a la zona. Sí, claro, fue un, digamos, el auge, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo, soy un trabajador del IFAM, en autoparte, de ensamblado. Y sí, fue en ese año, en 2010 vino IFAM, después llegó Faurecia, yo estoy en otra zona, ¿no? Después llegó Takata, claro, que ahora Joyson. Sí, se fueron instalando autopartistas y ensamblados en la zona, sí, en esos años, 2010, claro. 2012. ¿Venía trabajando bien? ¿Con cuántos trabajadores? En realidad, hace más de empresa, ellos eran 340 trabajadores, mayoritariamente compañeras, mujeres. Uh-huh. Pero hace más o menos 3 años, 2017, empezó a achicar la plantilla, por diferentes motivos. Principalmente en lo regional, ¿no? La mano de obra empezó a la competitividad, tanto Argentina como Brasil, empezó a no ser competitivos. O sea, ellos siempre argumentaron que la mano de obra uruguaya es cara, o era cara. Y que en realidad los beneficios o nuestras leyes eran muy favorables a los trabajadores, ¿no? Ellos, por ejemplo, en Argentina y Brasil, con gobiernos neoliberales, tanto como Macri como Bolsonaro, hacía lo que querían, o sea, ¿no? Uh-huh. Y acá como que tenía más respaldo la clase trabajadora. Siempre uh-huh. tuvo esa discusión, ¿no? Claro. Y esto empezó a mainar, digamos, en el 2017, a tener menos trabajadores. Ahí empezó. Pero ahora, a tener una política, la empresa, sí, de que el trabajador que quería irse voluntariamente, pidiera su número que estaba, y incentivaba a irse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue una política que fue recurriendo durante casi 3 años, y bueno, a raíz de eso se fue casi la mitad de la plantilla ya a partir de ese año 2017. ¿Y eso qué aducían ellos? ¿Razones de mercado? Claro, el tema que en realidad el tema del COVID como que adelantó el proceso, ¿no? Ya en el 2019 había una alerta de que en el sentido autopartista y ensamblado, que había un super stock de autos armados, ¿no? 2019. Entonces, en el 2020, cuando enganchamos, aparece el COVID hasta en esta zona, en la región, ¿no? En el mundo, pero bueno, digamos, pero también la región de acá, de América, 2020, entonces como que eso adelantó el proceso, ¿no? Pero ya venía complicado. Ahora, ya lo que decían las trabajadoras es que ellas venían conversando con la empresa, que venía todo bien, que estaban negociando, sí, claro. Y de golpe no, les dijeron que se iban. No. Claro, nosotros, mire, nosotros en las negociaciones participamos también. En realidad nosotros tuvimos 20 días antes del anuncio, que anunciaron que se iban. Habíamos hasta discutido porque no había todos los años adelantaba licencias. Y ahí se reunieron, informan que no habían adelantado licencia, que la producción estaba aumentando porque en Argentina se estaba vendiendo más el auto, un auto utilitario, por lo general lo estaban utilizando los delivery, dice que tenía mucha venta, y estaba encaminado a que iba a haber y repuntar el trabajo. Nosotros cuando nos informa la empresa de su definición, que hacía más de 5 meses habían definido esa de irse, nos sorprendió. Sorprendió a todos. Bueno, ¿y eso no tiene vuelta atrás? ¿La empresa se va y se va? Y la fábrica, la empresa favorecía, ya tuvo una definición y sí, no hay vuelta atrás. En realidad, acá ellos tienen competencia con una empresa brasilera, que es la que le ganó el proyecto hace más de 2 años, le ha ganado todos los proyectos. Y potencia una fábrica que también está en la zona, que es Bader. O sea, esos proyectos que ellos pierden, se los manda para Bader. Ah, claro. Es reorganización empresarial. Sí. Sí, claro, dígale, yo me decía, sí. Lo que pasa es que favorece a nivel de Sudamérica, tenía 3 fábricas, ¿no? Tenía una en Brasil, una en Argentina y una en Uruguay. Las cuales eran chicas a nivel, ellos dicen chicas cuando no tienen más de 1000 personas, ¿no? Para nosotros es un monstruo, vaya por irlo, ¿no? Entonces estaba en Escobar, acá en San José y otra en alrededor de San Pablo. La multinacional define de cerrar las 3 y tener una sola en el norte de Brasil. El norte de Brasil es la zona más, digamos, en leyes laborales y condiciones de trabajo es no es San Pablo, o sea, no tiene la costumbre de autopartir. Entonces, es mano de obra barata, hacen lo que quieren con los trabajadores, y bueno, definieron instalarse ahí en esa zona. Por lo que venía diciendo el trabajo también, ¿no? La competitividad de ellos es Sí, te hace acordar a los frigoríficos, cómo funcionan también. Se manejan como si no hubiera fronteras entre los países, es un territorio solo y van a donde le conviene más. El capital no tiene frontera. Seguro. El capital se mueve para donde le convenga. Donde le convenga. Sí. A veces nosotros tenemos a esa. ¿Y ahora qué pasa con esas trabajadoras y trabajadores? Hay otras fuentes de trabajo en la zona, pero no todos pueden ser reabsorbidos, me imagino. Las compañeras que en realidad la mano calificada que tiene es excelente, tanto en cómo producen y en calidad. Por eso también se favorece a Uruguay sabría estar acá por la mano de obra. En realidad son 140 familias, la cual el más del 90% son mujeres y la gran mayoría jefa de hogar. También un gran promedio de mayores de 40. Lo que te estoy planteando es que está complicado en el mercado laboral. Tenemos creo un 10% de las mismas, son mayores de 50. En el mercado laboral también es complejo para reengancharse. Sí. Estamos en la primera etapa, que es tratar de conseguir de que en realidad ya le quedan 2 meses, porque por el tema del COVID comieron 4 meses de seguro. Entonces nuestra primera etapa es tratar de conseguir los 6 meses de seguido, que ya hemos hablado con el ministro, hemos tenido algunas movidas ahí con algunos actores también políticos, a ver si sale una ley, porque en realidad no hay una ley, un marco legal que implique eso. Hay un marco legal cuando la empresa se queda, pero cuando la empresa se va, no hay un marco. Entonces estamos atrás de eso. Son entre 150 y 160 trabajadoras. En realidad son 140, sí, 140 y 160 trabajadores. En realidad, ¿qué queremos ganar con eso? Tratar de hacer algún curso INEFOP de reconversión o tratar de hacer una bolsa de trabajo, que ahí tenemos que tratar de agarrar también el departamento, ¿no? Queremos hablar con el intendente también para para tratar de que esas manos calificadas y sabiendo su trabajo puedan ser ingresadas tanto en Joyson o en Bader, que hacen, en Joyson es medio parecido, pero en Bader es lo mismo, ya que el trabajo que hacía Nine Bader. ¿Bader es la curtiembre? ¿Era la curtiembre? En realidad el curtiembre queda muy poco, porque hay un sector que es todo, ya te digo, hay trabajo que sacó a Favorecia, o sea, está haciendo el tema autopartista. Claro. La empresa sigue diciendo que es curtiembre por un tema de precio, de la valor hora de los trabajadores, ¿viste? Ajá. Pero en realidad estamos en esa discusión desde el pasaje para autoparte. Está bien. ¿Y Joyson? ¿Qué es lo que hace? Joyson hace el IVAC. Bolsa de seguridad. Ah, la bolsa esa que se infla cuando choca el auto. Claro, ahí va. Y viste que ellos tienen, hasta el momento lo han piloteado bastante bien el tema de la pandemia, ¿no? O sea, han trabajado casi todo el año. Ajá. Tienen sus bajas altas, pero, y está también la chance del año que viene, que si sale un proyecto nuevo, de crecer con plantilla de trabajadores. Hoy por hoy tiene 600 trabajadores. Ahora, si con lo de INEFOP, ¿qué tipo de cursos podrían hacer? ¿Qué tipo de capacitaciones? Digo, pensando en qué aplicación puede tener después. Claro, el tema que tenemos que, por eso digo la importancia de asegurarnos que se den 6 meses a los compañeros para reconvertirnos para otro trabajo, ¿no? Que se vea en el mercado laboral, o tratar de seguir mejorando lo que sigue haciendo. Por ejemplo, calidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La compañía de calidad pueden capacitar, tener el certificado y entrar a diferentes fábricas o diferentes lugares, que calidad es muy amplio. Pero sí, las costureras se complica un poco más. Entonces, ahí, en esos compañeros, ver qué manera, o la reconvertimos según la necesidad del mercado laboral o seguimos mejorando su... Uh-huh. Su capacitación, ¿vio? Claro, claro. El mes que viene... Está complicado también, porque... Perdón, no. Digo que está medio complejo porque el mercado laboral tampoco sabemos para dónde va, porque en realidad no hay una línea de decisión que se... Decirle algo. O sea, hay un disparate capaz de decir, pero yo qué sé. Vamos a cortar carne, que ahora el frigorífico por lo general ahora... ¿no? Bueno, nos capacitamos a todo a cortar carne, pero no hay nada seguro para eso. Sí. Sí, el tema del trabajo está muy mal. Y también otra cosa, INEFOP está muy complicado para los cursos, ¿no? Nosotros ellos te exigen, o sea, ahora hay una política de hacer el curso vía Zoom, y nosotros en entender que hay capacitaciones que tienen que ser presencial. Damos la discusión donde sea, porque está todo bien en Zoom, pero hay cosas que hay que hacerla presencial, porque si no, no. Sí. Mientras el trabajador está haciendo los cursos de INEFOP, ¿qué es lo que cobra? ¿El seguro de paro? Claro, cobra el seguro de paro. Sí. Es eso solo. Que 90 pesos, 90 pesos de INEFOP, que es un retroceso que tuvimos también, porque estaba 180, que era paliático. Yo te pongo el lugar, 90 pesos te pagan de acá de Ciudad del Plata, ¿no? Te sale, por ejemplo, una de Metropolitana te sale 95 pesos. Vos claro. Ya, es una discusión que ya la dimos y, y hemos estado tratando de hablar con los directores y mejor. Pero está, es una definición del Estado y bien. Está complicado. Hola. Ahí se nos cortó un poquito la comunicación con Ángeles. No. Ya la retomamos seguramente. Pero bueno, estaban hablando de todas estas situaciones que se están viviendo allí en la zona que repercuten claramente en todos los vecinos, no solo en los que tienen estos trabajos, ¿verdad? No, en realidad seguro. A la comunidad, la zona lo repercute. Y yo te dije ahí que, por ejemplo, en Lifan quedan 60 trabajadores que todavía no sabemos cómo vamos a seguir, ¿no? Estamos seguros de paro hace más de 2 años también, y también son de la zona. Vos estás hablando casi 200 trabajadores que quedan en... No, todavía nosotros seguimos seguros, pero también no tenemos una expectativa de abrir. No sé, para la zona es bastante un golpe duro, sí, va a ser. Y con todo lo que genera, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Desde 2019 están en seguro de paro? ¿Lo que me hiciste? es Lifan. No, estamos en 2018. ¿Desde 2018 están seguros de pagar? Sí, va a ser 2 años. Ya, hizo ahora, en junio hace 2 años. Y también con una expectativa de una realidad que, claro, nosotros, por ejemplo, hablamos auto, no hacemos aspirina. Claro. ¿A qué voy? Que la necesidad de hoy por hoy en el mundo es otra, ¿no? Entonces, sí. También tenemos una visión que no, sino los autos van, pueden esperar. Claro. A nuestro entender, ¿no? Entonces, también tenemos... nosotros hemos hablado con actores de Casa José, políticos, planteando la preocupación, ¿no? De todo esto, porque en realidad también quedan muchas jefas de hogar en la calle. Nosotros, por ejemplo, estamos también en el tema, hemos estado el año pasado ayudando a las ollas y vimos muchas, nuestros compañeros iban a las ollas cuando estaban en seguro por el tema del COVID. Y yo creo que, y estaban trabajando, estaban en seguro, ¿no? Yo si calculo, si 200 personas quedan en la calle, ¿cómo también eso va a ser un impacto social en la zona? Lo he visto, lo he visto. Rubén, ¿el mes que viene reunión en el Ministerio de Trabajo? Sí, en febrero. Lo que pasa es que nosotros en realidad queremos acelerar el proceso con la reunión con Mieres. Por eso le estaba diciendo que estamos hablando con actores de la zona, acá en el departamento, para ver qué manera podemos acelerar, porque los tiempos del Estado no son nuestros. Nosotros lo sabemos bien, que nosotros cuando hacemos una ley, lo hicimos por propiedad, casi 2 meses te lleva. Todo el trámite, me homologa, ¿no? Y nosotros es para mañana lo que necesitamos con las compañeras, para que, voy a repetir, para que tengan por lo menos la primera etapa de esa tranquilidad, que están 6 meses cubiertas. Porque no solamente el sueldo, sino también la sociedad, ¿no? Que los jueces estén en casa, que tengan también su sociedad, todo eso que implica, ¿no? La cobertura, y también la plata que agarre, pero digo, eso también muchas veces uno no le da el valor que en sí tiene también, ¿no? Está claro. Es un tema de a medias, por lo menos, y empezar a trabajar el tema de curso para ver para dónde vamos. Bien, nosotros te agradecemos mucho por este contacto, Rubén Villafán, y por supuesto cualquier novedad esperamos nos comuniquen. Bueno, no, agradecido yo, porque en realidad yo le planteaba a la compañera también otro día que muchas veces esto no sale, ¿no? No. Muchas veces no sale. No existe el tema, y eso es lo terrible. Claro, y hay que hacerlo visible, porque... Sí. Yo entiendo que muchas veces vos hablas con varios actores y dicen, no, porque ustedes de esto agarran y te hacen astilla o leña al árbol caído. Y en realidad nosotros somos trabajadores. No importa que esté de turno o gobierno de turno, sino la preocupación de que los trabajadores tengan por lo menos una certeza de cómo seguimos. Aparte no estamos pidiendo, a nuestro entender, no estamos pidiendo una cosa exagerada, ¿no? O sea, nada más y nada menos que trabajo es lo que se pide. Y sí, es nuestro derecho, ¿no? Dignificar nuestra vida. Y así. Está claro. Bueno, muchas gracias y quedamos a las órdenes. Y gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego.